Juan capítulo 5, vamos a leer del 30 al 47. Pero antes de leer, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento es suficiente para mostrar a Cristo? ¿Creen ustedes que el Antiguo Testamento nos revela a Cristo? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿podríamos predicar de Cristo a través del Antiguo Testamento? Quiero que miremos lo que dice Jesús. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad buscaba Jesús? La del Padre. Quiero que mire un momentico Juan 4, versículo 34. Jesús estaba conversando con la mujer de Samaria. Los apóstoles habían ido a comprar algo de comer, y cuando ellos llegan, dice Jesús, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira un momentico Juan 17. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Acuérdese que cuando él estaba ya a punto de ser crucificado, fue al Getsemaní y oró de la siguiente manera. Dice que él oró: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, digo, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, mire que hay un mensaje específico: la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que aconteció en la vida de Cristo fue la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y ustedes miren un versículo que me parece bien impresionante en Mateo capítulo 7. No vaya a perder Juan, porque vamos a seguir leyendo. Simplemente no quiero que estos detalles se pasen desapercibidos. Versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Más adelante vamos a ver cuál es la voluntad del Padre para con nosotros los pecadores y para con nosotros sus hijos. Pero hay algo marcado: la voluntad del Padre. Vamos a seguir leyendo Juan 5, 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis, salvos. ¿Cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? Yo quiero que se acuerden. Esto ya lo hemos hablado. Esto no tiene que ser nuevo para nosotros. La Biblia dice que Juan el Bautista predicó este mensaje acerca de Jesús. Él dijo: yo no soy el Cristo, pero viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar encorvado el calzado de sus pies. Y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes no creen al testimonio que dio Juan el Bautista acerca de mí, si ustedes no creen que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado, no van a poder ser ¿qué? Salvos. Ayer estaba hablando con un grupo de hermanos y estaba hablando del mal evangelismo que hacemos los cristianos. O sea, nosotros somos muy malos evangelizadores. Y somos malos evangelizadores porque tenemos una mala doctrina. Si nosotros tuviéramos una doctrina correcta, predicaríamos el evangelio correctamente. Mire, a nosotros no nos debe preocupar, no nos debe preocupar los resultados. A nosotros no nos mandaron a obtener resultados, a nosotros nos mandaron ¿qué? A predicar el evangelio. ¿Nosotros podemos abrir el corazón de la gente? ¿Quién es el que abre el corazón de la gente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que abre los corazones para que crean? Pero yo puedo ser el mejor predicador del mundo, pero si Dios no abre los corazones de la gente para creer al mensaje, no van a creer. Pero mi responsabilidad es dar testimonio de Cristo, y tenemos que dar un testimonio verdadero. No podemos inventar nada, no podemos hablar nada que no sea el evangelio. Quiero que mire, por favor, el versículo 35. Juan el Bautista, Jesús está diciendo, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha dado. Tenga también presente algo, la palabra testimonio. Vaya un momentico a Hechos 13. Hechos 13. Versículo 48. Pablo estaba predicando en la ciudad de Antioquía. Y predicaron de tal manera que creyeron muchos. Pero mire lo que dice la palabra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Estoy hablando de Pablo. Que si comparamos a cualquier predicador con Pablo, todos vamos a perder. Ese día se había juntado casi toda la ciudad, dice la Biblia, para escuchar la palabra del Señor. Pero no creyeron todos los que escucharon. Creyeron solo los que estaban, ¿quiénes? Ordenados para vida eterna. Juan el Bautista dio el testimonio de Cristo. Mire, a Juan el Bautista no lo mandaron a ganar un poco gente, a Juan el Bautista solo lo mandaron a dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Nosotros estamos en este mundo. No piense que usted viene a la iglesia a sentarse, a cantar unos coritos simplemente, a escuchar la palabra y a irse a su casa. Eso es parte fundamental. Pero la Biblia dice que nosotros estamos puestos para más de eso. Dice la Biblia que Dios nos tomó, nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, nos hizo nación santa para que anunciásemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no cumplimos la misión que tenemos de Dios, estamos perdiendo tiempo. Usted y yo estamos puestos ¿para qué? Para dar testimonio, para hablar de la obra de Cristo, para decirle a los pecadores, para decirle a los que todavía están muertos en pecados y en delitos, que Cristo murió por ellos. ¿Por qué Cristo murió por los pecadores? ¿Por qué Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué hizo el pecado? Acuérdese, Adán y Eva estaban en el huerto y dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto. Ellos tenían una comunión con Dios, pero el hombre desobedeció y la Biblia da una, y Dios había dado una sentencia: el día que coman del fruto morirán. Y es bien impresionante la palabra muerte, lo que significa. La palabra muerte significa separación. Y ellos sufrieron la primera muerte. ¿Cuál fue la primera muerte que sufrió Adán y Eva? La muerte espiritual. Estuvieron separados de Dios. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre rompió su comunión con Dios por el pecado. Pero además de eso, no solamente la muerte espiritual, el hombre también vino la muerte física. Por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. ¿Por qué morimos? ¿Por qué hay pecado? Si no hubiese habido pecado, ¿nosotros qué? No moriríamos. Pero acuerden que también tenemos una promesa. Si creemos en Cristo, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando viva, ¿va a vivir qué? Eternamente, va a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo ha quitado el pecado de nosotros. Si la gente no escucha el mensaje del Evangelio, si la gente no entiende que el pecado los destituyó de la gloria de Dios y que ese pecado los ha condenado a la muerte eterna, no van a tener necesidad de Cristo. Siempre antes de que hubiese un mensaje o una buena noticia, siempre hubo una mala. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista nunca predicó el arrepentimiento sin hablar de las consecuencias que iban a venir del pecado. Él era una antorcha. Él estaba alumbrando. Y la única luz verdadera es Cristo. Si nosotros no damos el mensaje de Cristo, la gente se va a quedar en oscuridad, hermanos. El Padre da testimonio de Cristo. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Los cristianos estamos puestos para dar testimonio de Cristo. Mira, hermanos, nosotros a veces conversamos de todos con la gente, pero les damos testimonio de Cristo. ¿Nos avergüenza decir que somos cristianos? Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Nos avergonzamos nosotros de decir que somos creyentes? ¿Todavía le escondemos a la gente que somos cristianos? ¿No damos testimonio de Cristo? Si nosotros hemos sido puestos para eso. Miren Hechos 16, por favor. Usted y yo hablamos. El que hace la obra, ¿quién es? Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. El que hace la obra en las vidas y en los corazones de Dios. 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Nosotros, en nosotros no está dar resultados. O sea, a nosotros no nos mandaron a convencer a nadie. A nosotros nos mandaron a dar ¿qué? Testimonio de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra tarea. ¿Y cómo vamos a dar testimonio de Cristo? ¿Cómo damos testimonio de Cristo? Leamos, sigamos leyendo Juan 5:38. Bueno, 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Padre dio testimonio de Cristo, Juan dio testimonio de Cristo, la palabra da testimonio de Cristo. ¿Nosotros qué debemos usar para dar testimonio de Cristo? Las Escrituras. Mire, hermano, ¿qué es poderoso para transformar a la gente? ¿Qué dice la Biblia que es lo que convierte el alma? ¿Quieren verlo? En Salmo 19, un momentico. ¿Qué dice la Biblia que convierte el alma? El Salmo 19. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese testimonio está en las Escrituras. La ley de Jehová, la palabra, las Escrituras del Antiguo Testamento tienen poder para convertir el alma. ¿Cómo vamos a dar testimonio de Cristo sin las Escrituras? Nosotros a veces queremos dar nuestro testimonio personal, y es bueno, no está mal, pero la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. La fe no viene por oír mi testimonio. Digo que nosotros a veces nos quedamos cortos. Nosotros no contamos lo perverso que éramos, y a veces queremos dar testimonio de eso, que escondemos un poco de cosas. Nos da pena decir lo malo que éramos, y a veces adornamos nuestro, nosotros a eso le llamamos el testimonio personal. Pero es mejor hablar el testimonio de Dios, es mejor hablar la palabra de Cristo, hermano. Escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Cristo, si nosotros queremos hablarlo y queremos ser efectivos, y queremos que los que Dios ha ordenado para salvación y que Dios abra el corazón de la gente para que crea, nosotros solo tenemos que dar ¿qué? El testimonio de Cristo que está en la palabra, hermano. El testimonio de Cristo. Alguna vez leí un libro que se llama Solo quieren la verdad, y el escritor ahí habla un testimonio de un hermano norteamericano que tenía mucho anhelo de predicar la palabra, pero él dijo, yo quiero ir a predicar donde poco se hable de Cristo. Él dijo, en mi país todo el mundo dice ser cristiano, yo quiero hablar donde no se hable de Cristo. Y él hizo gestiones para irse a los pueblos árabes. Y como era profesional y era médico, fácilmente lo recibieron. Y él empezó a aprender la lengua del pueblo y aprendió a escribirla. Y un día se hizo un volantico donde escribió el evangelio resumido para regalarlo. Y algún día se paró en una esquina y a las personas que pasaban por ahí, le regaló el volante. Cuando pasó un hombre y medio le dijo, esto es de esos cristianos, esto es paganismo para nosotros, y cogió y rompí y se lo tiró en la cara. Este hombre se fue. El que había roto el papel se fue. Cuando llegó a su casa, se sentó a la mesa, su esposa le sirvió su comida, su esposa vio un papel en su ropa. Le dijo, ¿qué es esto? Era un papelito y se lo pasó. Dijo, tú un papel de esos cristianos. Pero el papelito decía, o sea, lo que le quedó a él pegado, decía, así dice el Señor. Y él se quedó pensando, así dice el Señor. Esa noche casi no pudo dormir porque le empezó a entrar una curiosidad. ¿Saben cuál fue la curiosidad? Él quería saber qué había dicho el Señor. Se fue a trabajar al otro día por la mañana y no pudo estar tranquilo porque esas palabras le retumbaban. Así dice el Señor. Duró como 3 días angustiado. Y le dijo a su esposa, yo necesito saber qué dice el Señor. Y el único indicio que él tenía era un cristiano que le había regalado un papel. Y dijo, voy a ir a esa esquina a buscar a ese hombre. El primer día no lo encontró. Pero de alguna manera empezó a ir a visitar esa esquina hasta que lo encontró. Y le dijo, yo quiero saber qué ha dicho el Señor. Y este hombre, a través de eso, o sea, él había escrito un versículo, solamente había quedado el papelito que decía, así dice el Señor. Y desde esa frase le empezó a predicar el evangelio. Y un árabe que cree en dioses paganos, en un dios pagano, se convirtió al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es ¿qué? Poderosa. Mire, nada podrá convertir el alma de la gente sino el testimonio de Jehová. Y el testimonio del Señor es su palabra, y el testimonio de Dios es Cristo. Nosotros no podemos dar otro testimonio sino el testimonio de Dios. El Padre dio testimonio de Cristo. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo porque él recibió la autoridad ¿de quién? Del Dios. Mire, hermano, si nosotros no hablamos el testimonio de Cristo, si nosotros no hablamos la palabra de Dios, ¿no estamos haciendo qué? Acuérdense en la palabrita, su voluntad. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Sigue diciendo Cristo, versículo 40, les dice, la palabra da testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y les dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién los acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Vamos a ver. Estamos hablando de Moisés. ¿Qué libros escribió Moisés? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o los libros de la ley. Ahí donde está escrito la ley de Dios. ¿Por qué es importante hablar la ley? ¿Por qué es importante hablar la ley? Bueno, Fanny dice, ¿por qué la voluntad de Dios? Porque la ley es la que acusa a la gente. Vamos a ver. Usted va a pasar un semáforo en rojo. ¿Quién lo acusa a usted? La ley. Y por la ley usted tiene que pagar una infracción. ¿Cómo la gente va a reconocer que es pecadora si no se les habla de la ley? ¿Qué es el pecado? La Biblia dice que quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, miren, por favor. Mírenlo. Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley, de la ley. Entonces, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir al hermano Carlos que ha pecado? Si no le digo la ley de Dios. Bueno, vamos a ver la ley de Dios. La ley dice no mentirás. ¿Has mentido alguna vez, Juan? ¿Cómo se llama el que miente? Mentiroso. Él lo quiere adornar, ¿no? ¿Has mentido? Sí, yo he mentido. ¿Quién es el que dice que no miente? Dios. ¿O quiere decir que usted ha quebrantado la ley y usted es un mentiroso? Listo. ¿Has cometido adulterio? Pues no. ¿Qué dice la Biblia? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Todos los hombres nosotros tenemos que decir hemos adulterado. Todos los hombres ya tenemos que decir hemos pecado, hemos cometido adulterio. Pero él me va a decir no. Ah, pero me acabo de decir que era un mentiroso. ¿Cómo le puedo creer? Listo. Mintió, adulteró. ¿Alguna vez ha robado? ¿Cómo se le ocurre? Ah, bueno. A usted la empresa le paga 8 horas. Y a veces pierde tiempo. ¿No está robando? ¿Está robando? Y seguimos con todos los mandamientos, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Los ha quebrantado qué? Todos. Ah, no, pero Dios es bueno. Dios me va a perdonar. Ah, dígale eso a un juez. ¿Usted cree que un juez, a un tipo que violó, golpeó, mató, hizo lo que hizo, le va a decir, sí, juez, pero es que usted es bueno, perdóneme? Dice, sí, porque yo soy bueno, ¿lo voy a qué? A condenar. Es que la gente piensa que Dios va a pasar por alto sus pecados, porque sí. O sea, hemos hecho alta traición los seres humanos. O sea, es imposible mostrarle a la gente su pecado sin dar testimonio ¿de qué? De la ley. Pero es que Moisés escribió en mí, claro, Moisés escribió a Jesús, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando yo le hablo al hermano Carlos, bueno, pongámosle que él no sea hermano, cuando yo le hablo a don Carlos, saquémoslo que no es cristiano, y le hablo de la ley, y cuando él se siente pecador, y cuando yo lo confronto y le muestro lo mal que está, llega el momento en que si él es para Cristo, él va a decir, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces ahí es donde viene ¿qué? Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo sin hablar del problema del ser humano? Mire, ejemplo, Rosalba va al hospital porque tiene un dolor de cabeza. Entonces el doctor le dice, tómese esta pasta, y ella se toma la pasta y resulta que se sana un poquito, pero a los días vuelve y el dolor de cabeza, y tómese la pasta y ella se la toma. Pero resulta que cuando persiste el dolor de cabeza, el médico le hace unos exámenes y se da cuenta que ella tiene una enfermedad terrible. Eso es un ejemplo, ¿no? Terrible, terrible, terrible, terrible. Y le dice, tenemos que hacer un tratamiento. Si usted no hace el tratamiento, esa enfermedad la va a matar. Yo hago una pregunta, ¿será que ella va a tomar con seriedad el tratamiento? ¿Por qué mucha gente llega a la iglesia, sale y se va y no le importa más Cristo? Le voy a decir por qué, porque es que no se les habla verdaderamente el problema que han tenido, el pecado. Como a veces los traemos para que se sientan bien, no vamos a la iglesia, allá, ve, allá uno se siente rico. Vea, hermanos, nosotros acá no venimos a sentirnos ricos. Antes a veces el mensaje tiene que incomodar y nos tiene que confrontar. ¿O no les parece? El mensaje tiene que ser confrontativo. A veces, listo, a veces nos animamos, pero otras veces tratamos es que la persona se desanime. ¿Para qué? Para que vea, para que veamos si está en Cristo o no está en Cristo. A ver si puede perseverar o no va a perseverar. Pero mucha gente entra y sale de las iglesias. Las iglesias viven un crecimiento falso. Mire, o sea, cuando uno lee los informes evangelísticos, según en los últimos 10 años se han convertido 2.500 millones de personas. Han hecho decisión de fe, pues lo que dicen. Si se hubieran convertido 2.500 millones de personas, más 500 millones que seamos los cristianos en el mundo, los buenos, pues, por decir algo, sería la mitad de la población. ¿Habría tanta maldad como hay? ¿Habría tanto pecado como hay? ¿Será que sí hay conversiones? ¿Por qué no hay conversiones? Porque no hay testimonio, porque no se está dando el testimonio real de Cristo. Mire, cuando Pedro presenta el testimonio y ellos dicen, varones, ¿qué hacemos? Ahí es donde les dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Ya les habló de la buena nueva, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No va a haber tiempos de refrigerio si las personas, ¿qué? No creen que son pecadores, hermano. Si no les mostramos el mal a las personas, no van a tener necesidad de Cristo. No van a tener necesidad como el tratamiento, por decirlo así. Sí, por eso, eso no es señal. Pero el problema también es de nosotros, porque nosotros no, cuando vamos a dar testimonio, no damos testimonio como es, porque hemos pasado por alto algo, la ley es importante, porque la ley es la que deja bajo pecado a todo el mundo. Si no predicamos la ley, si no hablamos de la ley, no va a haber convicción de pecado. Sabemos que el que convence es el Espíritu Santo, pero el instrumento del Espíritu Santo es la palabra. Estamos para dar testimonio, y la única manera de dar testimonio es a través de ¿qué? De la palabra. Mire, hermanos, la ley hay que presentarla. Viene el joven rico. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ustedes saben que la gente es buena para hacer. Nosotros creemos que la salvación no es por obras. Ahorita hablábamos del juez, ¿no? No, pero Dios es bueno, me perdonará. Sí, Dios es bueno y perdonará. Pero hago una pregunta, ¿Dios pasa por alto los pecados? No. Dios no se complace en la maldad, dice la Biblia. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque cargó la ira de Dios. Dios pasó por alto mis pecados de una manera, o sea, no los castigó en mí, pero no los pasó en alto por otra manera. ¿Porque castigó a quién? A su hijo. O sea, tiene que haber juicio, tiene que haber castigo, porque Dios no va a pasar por alto el pecado. un juez que hiciera eso, ah, no, violó, mató, asesinó, bueno, lo perdonamos. ¿Es bueno o es malo? Es que la gente dice, no, Dios es bueno, Dios pasará por alto mis pecados. Dios es bueno, por eso no lo va a pasar por alto. Pero ahí es donde empezamos a hablar, ¿de quién? De Jesús y su obra. Porque Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por cuáles pecados? Por los pecados de haber quebrantado su ley, porque nosotros hemos mentido, hemos adulterado, hemos injuriado, hemos blasfemado, hemos tenido dioses ajenos, todos los mandamientos. Vean, no hay ser humano pues que diga, yo he guardado por lo menos uno. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ah, bueno, ¿quieres hacer? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles, Señor? No mates, no adulteres, no mientas, no robes, ama al prójimo. Ah, Señor, todo esto lo he guardado. Ah, vamos a ver si lo has guardado. Venda todo lo que tiene, délo a los pobres. La Biblia dice que la ley se resume en dos mandamientos: ame a Dios, ame al prójimo. Vamos a ver si ama al prójimo. Dele todo lo que tiene a los pobres. Y dice la Biblia que este hombre se fue triste porque tenía mucha riqueza, no fue capaz de hacerlo. ¿Le importó el prójimo? No. La pregunta, ¿le importó Dios? No. ¿Qué es lo único que le importaba? Él y sus riquezas. Jesús le demostró algo. Has quebrantado que la ley. Ni amas a Dios, ni amas al prójimo. Siempre, cuando presentamos la ley, el verdadero hombre o la verdadera mujer, que Dios abre su corazón, dice la Biblia, queda sin excusa, hermano. Eso nos deja sin excusas. Entonces, ¿cómo vamos a presentar testimonio de Cristo si no hablamos de qué? De la ley. Si no hablamos de lo que escribió Moisés. Si no hablamos de lo que le dice a la gente lo que ha hecho mal. Mire, mucha gente llega a la iglesia no porque tiene convicción de sus pecados, no porque cree que necesita un salvador de sus pecados, es porque está necesitando ¿qué? Un favor de Dios. Porque está necesitando lo que decimos nosotros, un milagro. Y eso es una mala motivación de buscar a Dios. Esas personas a la postre, si reciben su favor, se van porque ya lo recibieron. Y si no lo reciben, se van ¿por qué? Porque no lo recibieron. Pero hemos hecho muy mal nuestro trabajo evangelístico. Demasiado mal. Pero mire el versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, ¿cómo van a creer en Cristo si no creen a la ley? Si no creen que son pecadores. Y no estoy hablando... Porque usted confronta a cualquier persona, usted es un pecador, sí, claro. No, es que él se sienta culpable. Sí, yo he pecado contra Dios. Mire las oraciones de David. Contra ti solo he pecado. Pregunto, ¿solo había pecado contra Dios? Se había acostado con Betsabé. Mandó a matar al marido. Usó a Joab para matar al marido. Le mintió y abusó de su autoridad para hacer traer a Betsabé. ¿Solo pecó contra Dios? No, pecó contra mucha gente. Pero él entendía la gravedad de su pecado. Cuando llega la mujer de Potifar y empieza a seducir a José, ¿José qué le dice? Mi amo me puso al cuidado de todo. Ninguna cosa me ha negado, solo a ti si yo me acuesto contigo, haría grande mal. Y no dijo, pecaría contra mi amo. No dijo, pecaría contra ti. No dijo, pecaría contra mí. ¿Pecaría contra quién? Contra Dios. Violaría su ley. Eso está mal. Esa gente sabía lo que era la ley. Esa gente sabía lo que era el pecado. Esa gente sabía lo que es ofender a Dios. Por eso necesitaban a Cristo. Por eso por la fe confesaron a Cristo. Nosotros, y eso espero, hemos reconocido lo malo que somos y las consecuencias de nuestro pecado, que es la separación eterna de Dios. Y esa convicción de pecado que ha traído el Espíritu Santo nos ha llevado a confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la manera de dar testimonio, hermanos. Si no damos testimonio de Cristo, la gente se va a quedar ¿sin qué? Sin salvación. Pueden venir a la iglesia. Y hermano, ¿y a quién no le gusta ver una iglesia llena? Vea, yo sé lo que pasa cuando nosotros somos una iglesia pequeña, pero cuando este templo medio se llena, la gente está contenta. Ay, tan bonito, se llenó la iglesia. ¿A quién no le gusta ver una iglesia llena? A todos. Pero es más gusto saber que los que vienen son salvos. O sea, ¿para qué llenar? Hagamos cualquier programa y lo llenamos. Yo sé cómo hacer que una iglesia llene. Podríamos hacer un programa y llenamos la iglesia. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es presentar a Cristo. Que la gente sepa que su pecado la va a condenar. Jesús dijo, yo no los acuso, ustedes tienen quien los acuse, ¿qué? La ley. Han quebrantado la ley, han pecado. Cuando la gente sabe que es pecadora y que ese pecado la ha separado eternamente de Dios, ahí es donde, ¿qué dice? ¿Qué hago? Ahí es donde se puede presentar a Cristo, hermano. O si no, vamos a tener falsas conversiones. Si no, vamos a tener un poco, ¿cómo dijo Jesús? ¿Cómo le llamaba Jesús a los no convertidos? Hipócritas. Gente que parece, pero no es. Gente que dice ser, pero no son. Hermano, que Dios nos ayude a predicar el Evangelio. Que Dios nos ayude a dar testimonio de Cristo. Juan termina su libro diciendo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Eso es lo único que a nosotros nos debe preocupar. Que la gente pueda creer que Jesús es el Salvador, hermano. Que es el único que puede salvarlo de sus pecados. Y que es el único que puede presentarnos perfecto delante de Dios. Porque esa es otra, ¿no? La gente tiene que saber. Ve, aquí hay una persona que no la conozco. ¿Tu nombre es? Rubén. ¿Roberto? Rubén. Te voy a decir algo. Para entrar al cielo hay que ser perfecto. Si Rubén es sincero, va a decir, estoy por fuera. ¿Sí o no? O sea, si para estar con Dios hay que ser perfecto, yo me quedo por fuera, ¿usted? Dos veces por fuera, ¿y usted? 5 veces por fuera, y usted 25, y usted 30, y así sucesivamente. Sabemos que vamos a estar por fuera totalmente, pero cuando nosotros sabemos que hemos pecado, volvemos a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que en Cristo somos hechos ¿qué? Perfectos, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Por eso esta salvación no es por obras, es ¿por qué? Por la gracia de Cristo. Pero todo creyente verdadero, ¿cómo es? Perfecto. Éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero ahorita estamos en Cristo y en Cristo somos presentados perfectos delante de Dios. Por eso, hermano, ¿qué será de los pecadores si no presentamos a Cristo? ¿Qué será de los pecadores si no les mostramos que su pecado es abominable a Dios? Mire, yo le decía ayer a unos hermanos, que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y le decimos, yo te corrijo porque tú has pecado contra Dios y desagradas a Dios, lo estoy evangelizando. Es que le estoy mostrando que lo malo que hacemos es desagradable a Dios. Y Él lo va a aprender. Pero hoy en día ni eso hacemos, hermanos. Nos da miedo corregir a nuestros hijos. Hemos hecho sustitutos. No, es que a los niños no se les pega. ¿Usted va a cambiar lo que Dios dice? ¿La niña es tu hija, Rubén? ¿Ella es tu hija? Quiero regalarle un versículo. Usted que tiene hijos y todos los que tenemos hijos pequeños. En Eclesiastés 8, es una forma de evangelismo. Eclesiastés 8:8 dice, 8:11, por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Los niños pecan, hacen lo malo y no ejecutamos sentencia. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos se animan a hacer ¿qué? El mal. O sea, nosotros no podemos cambiar. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que hemos cambiado lo que Dios dice. Ah, no, ya no hay que predicar el evangelio, hagamos algo para atraer a la gente a la iglesia, o digámosle que Dios le va a sanar su hogar, o que Dios le va a ayudar con sus finanzas, y vaya que no, porque Dios no promete que le va a dar plata a nadie, hermano. Eso es una mentira. Dios lo único que nos prometió es salvación en Cristo, suframos o no suframos, vivamos o no vivamos. O sea, nosotros hemos cambiado lo que Dios dice. Por eso ya no se corrige a los hijos. Ayer, vea, hermano, ayer estábamos en una reunión. No te había contado. Y un pastor que le dijo a su esposa, yo a usted ya no la quiero. Yo a usted nunca la he amado. Uy, ¿qué es? Yo decía, ¿ese tipo qué se ha creído? O sea, la gente piensa que amar es sentir, ay, no, es que yo siento bueno y por eso te quiero. No, amar no es sentir, amar es obedecer a Dios. Usted tiene que amar a su esposa porque Dios lo manda. Y si no la ama, ¿qué es? Pecado. Pero hemos querido cambiar lo que Dios dice. Por eso el evangelismo que hacemos no es efectivo, porque no hemos hecho lo que Dios ha mandado, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, porque es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todo creyente dar testimonio de Cristo, hermano. Dios ya dio testimonio, Juan ya dio testimonio, la palabra dio testimonio y nosotros tenemos que dar testimonio. Y si los hombres han de creer, creerán, y si creen, van a creer bien, hermano. Porque vamos a predicar bien. Yo quiero que oremos y que Dios nos ayude a hacer su obra y a cumplir su voluntad y su propósito. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Dios mío. Una vez más, trae convicción a nuestros corazones de los pecadores que hemos sido. Danos esa convicción, Señor, de que el pecado es desagradable delante de ti. Y que tu palabra dice que el pecado es una obra abominable a tus ojos. Que nosotros podamos entender siempre la necesidad de Cristo, de refugiarnos en Cristo, de acercarnos al Padre a través de Cristo, de pedir perdón por nuestros pecados a través de Cristo, Señor. Y que también miremos la condición de los que no están en Cristo, Señor. Están condenados en sus pecados. Hay una sentencia para ellos, la muerte. Pero Señor, tú nos has puesto como iglesia a dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos has mandado a anunciar a Cristo a todas las personas. Perdona nuestra desobediencia. Perdona, Señor amado, lo mal que lo hemos hecho. Y ayúdanos a dar testimonio de Cristo a través de la palabra. Porque hemos aprendido hoy que el testimonio de la palabra es poderoso para convertir el alma, Señor. Que no cambiemos lo que tu palabra dice. Que prediquemos este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Padre, que no nos dé vergüenza anunciar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que han de creer, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos. Enséñanos a hacer tu obra. Enséñanos a predicar el evangelio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y